Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Hoy compartimos la primera parte de nuestro tema, Claves para llevar bien un matrimonio, donde Stephanie Campos conversa con el pastor Mario Castro. El matrimonio se construye todos los días y como toda relación se debe cultivar constantemente para que crezca. Por eso, cada cónyuge debe velar para que la familia esté saludable y el amor sea la base de todo. Si el matrimonio es estable, la familia también lo será. Prestemos atención a este tema. Qué bueno poder acompañarle nuevamente acá en su programa de Enfoque a la Familia. Hoy queremos ayudar a los matrimonios porque sabemos que los matrimonios siguen estando en el corazón de Dios. Es necesario fortalecer ese vínculo tan hermoso, tan precioso, pero también tan importante dentro de la familia. Por eso hemos titulado nuestro tema de hoy, ¿cómo ajustar el rumbo de nuestro matrimonio? Y lo vamos a conversar con el pastor Mario Castro. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Stephanie. Siempre es un honor para mí, un placer poder aportar un granito de arena para que cada día los matrimonios estemos mejor. Así es. Y como lo comentaba ahora, el matrimonio es clave, es vital en una familia porque es el que sostiene a los hijos. Por eso es necesario, pues, fortalecerlo. Sí, la asociación matrimonial es un ambiente ideal para nutrir y desarrollar nuestros dones y habilidades. Ahí es donde nosotros crecemos en alguna medida. El matrimonio no debe ser algo que nos interrumpa a nosotros. Más bien, por el contrario, debe ser algo que nos ayude y que nos apoye a caminar y a lograr lo que nosotros queremos. Entonces, los matrimonios estamos constantemente en un estado de transición, moviéndonos todo el tiempo. Pasamos de un estado a otro. Como lo dice el escritor Gary Chapman, lo describe de la siguiente manera. Dice estar en diferentes estaciones del año. Entonces dice, algunas veces nos encontramos en invierno, desalentados, apartados y descontentos. Otras veces experimentamos la primavera con sus nuevos comienzos, esperanza y anticipación. En otras ocasiones nos deleitamos con la calidez del verano, cómodos, seguros y disfrutando de la vida, y entonces llega el otoño con su inseguridad, con su negligencia y con sus temores. Yo lo que quiero en este programa es que veamos algunas estrategias para ajustar el rumbo de nuestro matrimonio para que independientemente de la estación en la que esté, nosotros volvamos a tener esperanza. Establezcamos raíces profundas de satisfacción y cultivemos el gozo de nuestro matrimonio. Esa es la intención. No sé en cuál estación puede estar el matrimonio de los que nos están escuchando en este momento, pero la idea es dar una voz de aliento, algunos consejos de cómo hacemos nosotros para poder caminar en medio de esos momentos difíciles que se pasan en la vida matrimonial. Claro, y también ahí queremos resaltar que no hay matrimonio perfecto, sino que hay matrimonio saludable, que van a pasar momentos de crisis, momentos de dificultades, y ahí es precisamente donde está la clave de cómo manejar esas dificultades para que con el paso del tiempo esas fricciones no rompan la relación, sino que más bien sea una oportunidad para crecer. Así tiene que ser, porque todos los matrimonios, todos, siempre tenemos momentos difíciles, momentos duros. No hay matrimonio que pueda decir que no ha pasado por ese tiempo. Entonces, con esa descripción de que puede ser en una estación del año, uno tiene que saber, ahorita estoy en este momento, entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque no, lo más sencillo, diría uno, es tirar la toalla y decir, yo no sigo, pero creo que no. El matrimonio, conforme vaya pasando el tiempo, uno no tiene que desanimarse, porque después va a venir lo mejor de la vida. Es que algunos creen que porque tienen 10 años y ya no les llegó lo mejor y están en situaciones entonces mejor, decimos ya no más. Se los dice a alguien que tiene ya un poquito más de 35 años y que ha pasado por todo esto. No estoy hablando con base en lo que otros me han contado. Estoy hablando con la experiencia que yo he tenido y lo que he vivido. Y los mejores momentos y los mejores tiempos los estoy viviendo hoy con mi esposa, con mis hijos y con mis nietas, porque de eso se trata la familia. Va a ir creciendo y va a ir caminando. Claro. Entonces, tal vez empezamos con la primera estrategia, que esta es fundamental en toda la vida, en cualquier estación. La primera es, trabaje con los errores del pasado. Todos los matrimonios debemos entender esta estrategia, pero las que se encuentran en el otoño o en el invierno deberían pasar más tiempo aquí identificando y procesando sus errores del pasado. ¿Por qué? Otra vez, porque todos nos equivocamos. Pero si usted deja los errores suyos a lo que salga, pasó, no dije nada, no hice nada, entonces eso va a ir generando quizás una bomba de tiempo dentro de su matrimonio, porque nosotros necesitamos corregir, necesitamos arreglar lo que hicimos mal, necesitamos reconocer en el momento en el que nos hemos equivocado. Entonces, es necesario que usted reconozca en primer lugar que ha cometido errores y que tiene que trabajarlos. Entonces, la primera pregunta que deberíamos de hacernos aquí es, ¿cómo tratar con los errores del pasado? Porque alguien dirá, ¿y cómo hago? ¿Cómo camino yo? Entonces, lo primero que tiene que hacer es identifíquelos. La idea es que aprendamos a descubrir mis errores y no los de mi cónyuge, porque para eso somos muy buenos. Nosotros señalamos, es que ella esto, es que él esto, es que ella siempre aquello. Entonces, descubrimos los de ellos y no descubro los míos. Cuando uno se ciega y se cierra viendo los errores del otro y no ve los de uno, entonces le va a costar mucho más hacerlo. La realidad es que todos identificamos con mucha rapidez los errores de nuestro esposo o esposa que los mismos de nosotros. Jesús lo describió de esta manera. En Mateo, en el capítulo 7, del verso 3 al 5, dijo: si aplicamos su enseñanza al matrimonio, sonaría de esta manera. ¿Por qué miro la astilla que está en el ojo de mi esposa o esposo? Primero, saque la viga de su propio ojo y luego verá con más claridad para ver la astilla del ojo de su esposo y esposa. La idea es que usted, en primer lugar, identifique cuáles son los errores que usted ha cometido. ¿Qué es lo que usted ha hecho? No comience a ver lo de su esposo o esposa, porque si no, eso no le va a permitir poder ver los que usted ha cometido. Es que usted se detenga con calma y diga, ¿en qué es que me he equivocado en este matrimonio? ¿Qué he hecho yo mal? ¿Qué podría, cómo podría darme cuenta si no me detengo para ver dónde fue que caí, qué fue lo que hice? Y poder acercarse a su esposo y su esposa y decir, efectivamente me equivoqué en esto, este fue el error mío. Entonces, lo primero que tiene que hacer es identificar. Recuerde, todos nos equivocamos. Claro. No hay nadie que no lo pueda hacer, y entonces usted tiene que identificar. Y ahí hay que tener una actitud muy humilde, porque quizás, como bien lo anotaba usted, muchas veces nos cuesta ver en qué nos estamos equivocando, pero es importante detenernos, hacer un alto, qué estamos hablando, cómo estamos tratando. Esta pregunta que muchas veces hemos planteado en estos programas, ¿es fácil vivir conmigo? Porque es de verdad muy fácil ver los errores de los demás, pero no tanto ver los personales. Y creo que eso es sumamente importante, porque muchas veces seguimos arrastrando situaciones, actitudes, palabras, gestos que siguen dañando la relación de pareja. Identifique sus errores. Yo creo que yo no podría vivir conmigo mismo, digo yo, porque sería, yo no me aguantaría. A veces me he preguntado cómo ha hecho mi esposa para aguantarme, pero por eso lo importante es reconozca cuáles son los errores suyos, identifíquelos. Cuando ya usted los ha identificado, entonces viene el segundo paso. El segundo paso es confiéselos y arrepiéntelos. No basta con que usted ya los identifique, ya sé de dónde me equivoqué, y no es que se los guarde, es que usted los confiese y que se arrepienta de ellos. La confesión significa estar de acuerdo con, eso es confesión, estar de acuerdo con. Por lo tanto, cuando confiesa sus fracasos y admite que ha herido a su cónyuge, está poniéndose de acuerdo con Dios de que usted se equivocó. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Concuerda en que su comportamiento le ha causado dolor a su cónyuge y al corazón de Dios. Y arrepentimiento, por eso es confesión y arrepentimiento. Primero confiesa. El arrepentimiento, creo que muchos conocemos el significado, la definición es darse vuelta y caminar en la dirección opuesta. Cuando estamos hablando de esto, es que yo estoy diciendo, ya no lo voy a hacer. Y no confundir nunca arrepentimiento con remordimiento. Uh-huh. Remordimiento es que lo hice, uy, sí, y qué torta, como decimos nosotros, pero si tengo que hacerlo otra vez, lo vuelvo a hacer. Uh-huh. Eso es remordimiento. El arrepentimiento es, lo hice y no quiero volver a hacerlo. Al arrepentirnos de nuestros errores y del dolor que le hemos causado a nuestro cónyuge, le estamos expresando a Dios nuestro deseo de comportarnos de una manera diferente, que en el futuro no vamos a hacer otra vez eso. Por eso, una vez que usted los ha identificado, que los confiese y se arrepiente, lo que está diciendo es, a mí me dolió, me duele haber hecho esto. O sea, no quiero volver a hacerlo, y entonces comienzo a trabajar y camino para no volver a caer en eso. Estamos pidiendo el poder del Espíritu de Dios, que nos va a capacitar para amar a nuestro cónyuge, que yo creo que es lo que Dios tiene la intención de que nosotros hagamos. Otra vez, es caminar, y si lo queremos ver conforme a la palabra de Dios, es que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9. Entonces recuerde, no solamente los identifica, sino que tiene que confesarlos y que también tiene que arrepentirse. Es todo un camino, es todo un proceso, y esto nos va a llevar a la última parte, cuando estamos hablando de reconocer los errores del pasado. El tercero es el perdón. Es necesario. Entonces, los identifico, los confieso, me arrepiento y viene el perdón. En la Biblia, el perdón es siempre una respuesta cristiana a la confesión y al arrepentimiento. Jesús dijo, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Está en Lucas capítulo 17 y verso 3. No hay lugar en la vida cristiana para un espíritu rencoroso. De hecho, Jesús enseñó que un espíritu rencoroso es rebelión contra Dios y que debe ser confesado como pecaminoso. Nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer, hasta que usted no lo haga, su matrimonio va a seguir dando vueltas. Esta primera estrategia es importantísima y es necesaria, porque mire, vea, no hay esposo tan tonto y no hay esposa tan tonta que no se dé cuenta cuando alguien se equivoca. Y lo más bonito y lo más lindo es que uno llegue y diga, me equivoqué, lo hice mal, lo confiesa y dice, y voy a arrepentirme y voy a pedir perdón. Perdón, y voy a tratar de caminar lo mejor que pueda para que este matrimonio salga adelante. Esa sería la primera estrategia, reconocer que nosotros hemos cometido errores en el pasado, porque otra vez, como lo decíamos al principio, no hay matrimonio perfecto, hay matrimonios saludables que lo que buscan es cómo caminar para que la vida vaya siendo mejor. Y esto nos permite estar preparados para esos momentos difíciles, uh-huh, para esos momentos duros, pero yo sé que si usted reconoce sus errores, si usted los confiesa, si se arrepiente y pide perdón, yo sé que el milagro de Dios se va a ver en la vida personal de los que componen ese matrimonio y en la relación matrimonial. Todo matrimonio tiene diariamente sus luchas. Sin embargo, la comunicación que cada uno de los cónyuges tenga es vital para que la relación crezca y sea estable. Esto va a ayudar a que la familia esté saludable. Las claves importantes siempre serán el amor, el respeto, la tolerancia y el perdonar diariamente los errores que pueden surgir. Mañana, usted podrá escuchar la segunda parte de esta entrevista. A la vez, le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará nuestra tienda en línea. Ahí podrá descargar los programas de radio y las conferencias. Si necesita recibir consejería o desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer por la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.